Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero quiero presentarme. Mi nombre es Gabriela Bodo, soy la secretaria de Cultura del Club Atlético Newell's Old Boys y quiero agradecerles por la posibilidad de la difusión y por interesarse ustedes en este tema que presentamos hace muy poquito, que tiene que ver con el Museo Digital. Decidimos ampliar y formar definitivamente una comisión museo que fue aprobada en el año 2016. Una comisión formada por estadistas, por historiadores, por bueno, museólogos, arquitectos, que le dimos sentido y le dimos contenido a todo este proyecto. Como todavía aún no pudo ser viable esta iniciativa, pero es una de las cosas más importantes, hace un tiempo me reuní con comisión directiva reflotando este proyecto, este sueño, esta idea, y bueno, fue justamente la propuesta de comenzar por algo, para que esto se comenzara a mover, y decidimos poder comenzar con lo que tenía que ver con un museo digital. Aclarando siempre que el museo digital nunca va a ser ni va a provocar la misma sensación que un museo físico, por supuesto. Pero en este museo digital la idea es que todas las personas, los leprosos, los hinchas, los simpatizantes, los socios, puedan participar y puedan formar parte de él. Nos pusimos a pensar en qué tiene que constar un museo digital, cuál es su concepto, cuál es su contenido, a lo que tiene que apuntar, y fue lo que se publicó hace unos días en página oficial, justamente con, en principio, dos primeras etapas, digo bien, que tiene que ver la parte explicativa de lo que es un museo digital. Ya se expuso y salió el logo que va a tener el Museo Digital y el Museo Físico también. El nombre ya estaba aprobado, el nombre es el Museo Institucional Isaac Newell, porque consideramos que no puede haber otro nombre más importante que tenga justamente y que revalorice y que ponga en acción los sentimientos de todos los leprosos, como el de Isaac Newell, que fue un maestro, un pionero y un educador. El objetivo de este museo tiene que ser puramente educativo y lo educativo lleva abrazado a lo cultural. Entonces, bueno, le dimos ese objetivo para que sea de difusión y de aprendizaje como una institución deportiva más de la ciudad que a su vez, aparte de mostrar y de lucirse futbolísticamente, también tiene para contar, para mostrar mucha historia. Esta historia, si vamos a los comienzos, es los comienzos de una escuela, por lo tanto eso ya nos da la pauta del objetivo y la misión que tiene que tener nuestro museo. Por lo tanto, basándonos en el nombre de Isaac, nuestro pionero, nuestro maestro y no, nuestro educador, surgimos y comenzamos desde ahí. Ya que tenemos un acta de nacimiento de Isaac y la fe de bautismo de la iglesia de mayo de 1853, así que basándonos en eso, decidimos largar una segunda instancia de la primera propuesta, que es comenzar a recopilar material de parte de todos los simpatizantes, de los socios, de las personas que quieran colaborar, con en principio objetos, imágenes o lo que les parezca colaborar, enviando una fotografía o si son fotografías o recortes de diarios, poder escanearlos y enviarlos por mail a museo@newellsoldboys.com.ar porque justamente el lema del museo es al museo leproso lo hacemos entre todos. Por lo tanto, esperamos que la gente pueda participar de esta propuesta, pueda comenzar a mandar vía mail. Esto va a ser evaluado, este tipo de objetos o fotos o recortes o muchas veces hay archivos orales, historias que nos quieran contar, serán muy bien recibidas. Todo dato para nosotros es importante Y con esto les quiero dar el ejemplo, que una foto que a lo mejor tengan de sus abuelos, la tengan guardada, que les haya contado su abuelo, es importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos establecer no solo que esa foto del año es del año 74 y del campeonato 74, sino de cómo estaba la cancha en ese momento, cómo se festejó, qué indumentaria se utilizaba, no solo en los jugadores, sino en la gente. O sea, le damos todo un contexto y un entorno a lo que a lo mejor para muchos es una simple fotografía. En el caso de que no puedan enviarla porque no tengan escáner o porque no la pueden enviar por cualquier motivo, pedimos que se pongan en contacto con nosotros a través del mail, justamente para cuando tengamos autorización para salir en esta cuarentena, podamos ir a escanearlas nosotros en sus casas, y si no, después vamos a poner dos horarios para que se acerquen al Departamento de Cultura a facilitar estas objetos, imágenes o lo que tengan para que las podamos escanear ahí también. Así que está abierta la propuesta para todos. Es muy importante que colaboren. Y después la idea es que con esas fotografías o lo que ustedes nos envíen podamos realizar una muestra también digital y darle más énfasis a lo que tiene que ver y más contenido a lo que tiene que ver con este museo. Por lo tanto, la primera etapa del museo la construimos entre todos, el Museo Institucional de Isaac Newell, la construimos entre todos y esperamos respuestas de todos los socios. Nuevamente, muchísimas gracias por el espacio. Quedo a disposición de ustedes. Repito el mail, que es museo@newellsolboys.com.ar, y les paso un número de celular por si alguien se quiere comunicar con nosotros, y el número es 3415 84 58 78. Muchísimas gracias. Hasta luego.